En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arranca una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en el 101.4. También nos puedes ver en Teleelche o desde cualquier parte del mundo en teleelche.es. También en nuestra app gratuita en tu dispositivo móvil, Teleelche. Como siempre, un placer hablar contigo y en este caso hablar para ti, para contarte toda la información deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este viernes 10 de marzo de 2023 con un partido en ciernes. El que van a disputar mañana a partir de las 4 y cuarto en el Martínez Valero, el Elche de Pablo Machín y el Valladolid de Pacheta. Fueron compañeros y sin embargo también amigos. Les une una buena amistad. En el Numancia uno fue primer entrenador, Pacheta, y el otro fue segundo, Machín. Hace ya unos cuantos años de aquello, pero hay que dejar los sentimentalismos aparte. El Elche necesita como agua de marzo y de abril y de mayo una victoria para seguir explotando las pocas posibilidades que tiene de seguir en primera división. ¿Cómo llega el equipo ilicitano a este partido tras la victoria en Mallorca? Machín. Bueno, pues después de venir de una victoria y luego también hay que reconocer de buenas sensaciones, aún sin obtener puntos, creo que sí que el equipo llega con confianza, pero lo importante es no estar confiado, que es muy diferente. Entonces, creo que no somos muy diferentes de hace un mes y lo que tenemos que darnos cuenta es de que haciendo las cosas bien, estando comprometidos, dando el máximo de cada uno al servicio del equipo, pues somos competitivos y eso es lo que siempre hemos buscado y lo que esperamos ser mañana para tener más opciones de ganar. Están casi todos, incluso John Chetaulla, Alex Collado y Pere Milla, del que se espera le den hoy el alta. Están ya empezando a entrenar con el grupo y sobre todo Pere Milla y John Chetaulla, ¿por qué no? Podrían estar para el partido frente a la Real Sociedad. Alex Collado lleva toda la semana entrenando, pero no está claro que entre en la convocatoria. Pedro Vigas, veremos cómo está para mañana después de ese proceso vírico, pero está contento Pablo Machín con la plantilla porque la tiene prácticamente a tope. La única baja segura, bueno, aparte de los que hemos comentado, por sanciones la de Papechei, que todavía tendrán que cumplir 3 encuentros. El técnico reconocía que como cada vez están mejor y la enfermería se va vaciando, que tiene dudas en el 11 titular. Hablaba de Lautaro o Carlos Clerc, de Carmona o Tete Morente, arriba Randy Enteca o Ponce, atrás pues la pareja Gonzalo Verdú, Vigas o Lisandro Rocco. Vamos a ver qué decide el técnico blanquiverde. Enfrente Pacheta. Ahí Pacheta. Esta tarde estará entrenando en nuestra ciudad. Un Pacheta que vuelve por primera vez, no a Elche, sino al estadio Martínez Valero. Es la primera vez que vuelvo al estadio. Al estadio, sí, sí. La primera vez que vuelvo desde que salí de allí. A Elche no. En Elche he vuelto varias veces, bastantes veces, porque tengo muy buenos amigos allí. Y vuelvo porque además fueron 2 años y medio fantásticos, joder. Y luego pues la salida pues es dura, pues porque, joder, porque asciendes y te tienes que ir, pero he dicho siempre que siempre estaré agradecido porque fueron honestos conmigo y fueron siempre leales. Puede ser doloroso, a mí siempre me dolió. No haber entrenado al Elche en primera división me dolió, claro, me duele. Pero a mí no me engañó nadie. A mí desde mayo sabía lo que había y esto pasa en agosto y pues señores, pero siempre feliz de volver a Elche y bueno, pues no sé los sentimientos que se me van a encontrar allí, pero bueno, al final somos profesionales, seguramente sea de los pocos días que quiero que pierda Elche, pero voy a ir a ganar. El viaje vamos a hacerlo para ir a ganar, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo quiero a esa entidad.

con Paco Gómez. Aquí seguimos en Teleelch Radio Marca. Mañana a las 4 y cuarto, el Elche afronta la jornada número 25 en Primera División. Faltan 14 partidos. El Elche tiene que ganar sí o sí para seguir albergando esperanzas, que ahora son muy, muy, muy pequeñas. Si va ganando, serán menos pequeñas. Y las posibilidades matemáticas y porcentuales se abrirán, pero para ello hay que sumar de 3 en 3 frente a un rival directo como el Valladolid. El técnico del Elche sopesa el repetir equipo o el meter algún cambio. Parece de perogrullo, pero es la verdad, porque los que jugaron en Mallorca lo hicieron bien, pero los que jugaron la segunda parte, algunos cambios mejoraron la imagen del equipo ofensivamente, llámense Tete Morente, Ponce. Va a depender un poco también de cómo hayan entrenado, si Vigas va a llegar a tope mañana después de ese proceso vírico. Tiene pinta que Lisandro Magallán puede entrar. Bueno, veremos, recupera Magallán y a Rocco, y cada vez la enfermería se va vaciando. Luego José Antonio González nos hablará del rival, más del Valladolid. Y los dos entrenadores coincidieron como compañeros en el Numancia. Lo reconoce, y además, con mucho gusto, el propio Pablo Machín. Bueno, pues estamos prácticamente todos en estas últimas sesiones. Esta no es la respuesta, lógicamente, que queríamos poner, sino esta. John sí que ha hecho... Sí, bueno, podemos decir que en un momento dado fuimos compañeros de trabajo y eso se convirtió en una amistad que en el fútbol pues es difícil de ir cultivando porque cada uno pues sigue su rumbo, pero sí que siempre hemos tenido buena relación, contacto. Por supuesto que, como entenderéis, antes de venir aquí pues hablé con él y entiendo perfectamente que, como tú dices, no sé si es leyenda viva, probablemente que sí, pero creo que es enormemente meritorio lo que ha hecho, y teniendo la magnífica afición que tenemos, pues no me extraña que le tengan mucho aprecio, como así me lo han manifestado también cuando he podido estar con la gente, y bueno, pues seguro que tendrá el recibimiento que se merece, tener dos ascensos, pasar de Segunda B a Primera División. Pues creo que es enormemente meritorio para cualquier club, y en el caso de un club como el Elche, pues exactamente igual. Y bueno, lo que deseo es que se sienta como en casa, porque viene a su casa antes del partido, y a partir de ahí, el primero yo, pues todos sabemos a quién tenemos que defender, y bueno, vamos a animar al equipo al máximo y desear luego todo lo mejor a Pacheta a partir de que el árbitro pite el final del partido. Sentimentalismos aparte, todos queremos mucho a Pacheta, pero mañana Pacheta debe perder con su Valladolid. El Elche tiene que ganar. Machín hacía una radiografía más profunda del Pacheta entrenador. Primero me centro en la persona, que probablemente es en lo que menos evoluciona, ¿no? Cuando ya estás formado, y yo cuando conocí a Pacheta, pues él ya era un hombre, como se puede decir. Yo me estaba forjando con mucha experiencia como futbolista, y todo lo que él mostraba en el terreno de juego pues es lo que luego también exigía a sus jugadores, ¿no? Nosotros coincidimos cuando él era director deportivo de la base, yo era entrenador, luego tuvo la opción de ser director deportivo, yo estuve de segundo entrenador, ascendimos a Primera División, y en el año de Primera pues el club tomó la decisión de destituir al entrenador. Yo era el segundo entrenador de la casa, Pacheta me conocía mucho, y bueno, pues hicimos ahí un tándem para pues lo más importante, que era el club, porque siempre nosotros somos trabajadores de ese club, pues asumir ese reto. En aquel entonces seguramente que éramos unos entrenadores más bisoños que lo que somos ahora, era la primera experiencia de Pacheta. Pero bueno, tenía las cosas muy claras, es una persona que sabe delegar, que sabe transmitir las líneas maestras que él quiere, y se deja ayudar por el entorno. Pues, bueno, para mí fue mi primera experiencia en Primera División y siempre la recordaré. Y luego, bueno, pues cada uno ya seguimos nuestro camino. Él, bueno, salió al extranjero, se ha forjado también en la competición de Segunda B y todo lo que tiene, pues se lo ha ganado, como se dice, a huevo, ¿no? Y, bueno, creo que está teniendo un reconocimiento que sin duda se merece. Y, bueno, pues como todos vamos evolucionando, quizá Pacheta en un primer momento pues era un entrenador que se basaba más en el aspecto táctico defensivo y poco a poco pues ha ido evolucionando, dando también mucha importancia al cómo se consiguen los resultados, al hacer más táctica también ofensiva, al juntar los mejores futbolistas y bueno, creo que los últimos años ha sido capaz de tener unos equipos que son también vistosos en el juego, que no especulan, que bueno, van hacia arriba y al final nos miden a todos por los resultados y los que ha tenido últimamente pues son enormemente meritorios. Bueno, pues ahí está la radiografía también táctica de Pablo Machín, que conoce perfectamente al Pacheta, no solo como persona, sino como entrenador, empezando en su carrera como entrenador. Pacheta fue más, digamos, defensivo, fue evolucionando y ahora ya pues busca que sus equipos ganen a través de un estilo, la posesión, siendo más valientes y juntando pues a jugadores de calidad de medio campo hacia adelante. ¿Cuáles son para Pablo Machín las claves del partido? Lo vamos a escuchar enseguida, pero primero a Pacheta. Antes lo hemos escuchado hablar de lo sentimental. Se dejó aquí parte de su corazón y aquí sigue, pero vienen a ganar. Pacheta, ¿qué piensa de este Elche hundido en la clasificación, aunque seguramente en su mejor momento tras la última victoria en Mallorca? Están en el mejor momento. De resultados han ganado los dos partidos que han ganado, los han ganado en los últimos 5 partidos. Y han tenido otros 2 prácticamente ganados. Es un equipo con la flecha para arriba. Es un equipo que en estos momentos es un equipo muy peligroso. Es un equipo fuerte, muy fuerte dentro. Es un equipo con gol. Es un equipo que tiene muchos argumentos. La gente está con ellos. Conozco esa ciudad, conozco ese club, conozco a lo que nos vamos a enfrentar. Llevo toda la semana advirtiendo que va a ser un partido durísimo. Partido muy, muy, muy, muy con ellos y con el público volcado con ellos. Tenemos que estar preparados para un partido muy intenso. ¿Y cuáles son las claves del partido para Pablo Machín, técnico del Elche, para ganarle al Valladolid de Pacheta? Bueno, pues estamos prácticamente todos. A ver si damos ya con la tecla, que últimamente nos está fallando. Ahora sí. Bueno, nosotros tenemos unas líneas, digamos, innegociables que tienen que ver sobre todo con la actitud, que eso sí que no podemos dejarlo de hacer en ningún partido, porque entonces pues sí que estaríamos muertos del todo. Y eso es la base. Luego, a partir de ahí, tenemos también un modelo de juego que, bueno, ya conocéis sobradamente, y dependiendo de las circunstancias pues del rival al que nos enfrentemos y algunas veces también dependiendo de los jugadores que tengamos, pues hacemos algunos matices en cada partido. Lo más importante, pues el ser nosotros, el ser protagonistas, como intentamos serlo siempre. Estamos además ante nuestro público, necesitamos ser un equipo enérgico, que, bueno, nuestras virtudes, que las tenemos también, potenciarlas, no especular, ser agresivos, ser un equipo que presione y sobre todo incómodo para el rival y que le ponga en dificultades. Esa es la idea, más allá de que luego pues en el plan de partido haya situaciones concretas que hablamos más internamente, pero lo que queremos es ganar. Y antes de ganar debemos de trabajar mucho el cómo llegar a esa victoria, todo ese proceso, que es lo que estamos valorando desde hace mucho tiempo, que, bueno, yo se lo reconozco a los jugadores y nuestra afición, incluso vosotros también, y ahora que venimos de una victoria, pues vamos a ver si conseguimos esa segunda victoria, corroborando ese buen trabajo con puntos. Y es que el equipo tiene al alcance la posibilidad de enlazar por primera vez esta temporada en Primera División 2 victorias consecutivas. Para ello hay que ganar al Valladolid. Y por su parte, Pacheta, técnico del cuadro de Pucela, entiende que mañana va a haber un ambiente duro. mentalizarles de que el ambiente que nos vamos a encontrar va a ser un ambiente duro, va a ser un campo, pues eso, que están intentando llenar el estadio, el Martínez Valero, que hace es un estadio que hace mucho ruido, y que entonces, ¿cómo les intentas? Pues eso, dándoles mensajes, poniéndoles imágenes del equipo de cómo está haciendo, a lo que nos vamos a enfrentar, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos. Pues ojalá que no encuentre modo de frenar las virtudes del Elche, que tiene que salir enchufado desde el minuto uno, agresivo, en definitiva, un Elche que sea capaz de apretar al rival, hacerle un partido muy incómodo cuando no tenga el balón, presión alta, ahora que físicamente están seguramente en el mejor momento de la temporada, hay que presionar la salida de balón del Valladolid y cuando tengas el balón, pues intentar ser seguramente lo más profundo y vertical posible, porque el Elche tampoco es un equipo que tenga demasiado juego, no tiene un organizador, no tiene un fútbol demasiado vistoso en cuanto al toque, porque le faltan seguramente jugadores de ese tipo. Vamos a ver cómo está Fidel, que es uno de los que puede ayudar en ese sentido. Y, como digo, ser lo más profundos y verticales posibles. Con el apoyo de una afición que mañana seguramente va a presentar el Martínez Valero, una de las mejores entradas de la temporada. Vamos a ver si superamos los 23.000, 24.000 aficionados. El último partido contra el Betis fueron 20.300. Vamos a esperar que con mucho se supere esa entrada. Y bueno, también un partido marcado por ese minuto de silencio a Pelayo Novo, fallecido trágicamente el exjugador del Elche la semana pasada, y donde en el minuto 8, coincidiendo con el número que vestía en su camiseta, se le aplaudirá desde la grada, coincidiendo con la exposición en los marcadores electrónicos de unas imágenes suyas. En cuanto al partido, le preguntamos a Pablo Machín si le pide el cuerpo repetir el 11 que ganó en Mallorca o hacer algunos cambios por aquello de que los que entraron en la segunda parte mejoraron las prestaciones del equipo, llámese Tete Morente, Ezequiel Ponce, o el hecho de que haya recuperado a jugadores como los defensas Rocco y Magallán le hacen pensar en cambios. Hay muchas circunstancias, como tú dices, que conocemos internamente y que luego también el entrenador pues tiene que valorar, porque como me habéis oído alguna vez, ya no solo tenemos que tener un plan A de inicio, sino luego un plan B y tener opciones también para que, dependiendo de cómo se ponga el partido, pues la gente del banquillo nos pueda ayudar con garantías a conseguir esa victoria. Más allá de que tengan que tener premio obligado o no porque se haya conseguido una victoria, que es lo importante y para eso trabajamos, nos fijamos en el trabajo que se lleva haciendo ya no solo durante la semana, sino también en otros partidos. Sinceramente creo que hemos hecho muy buenos partidos sin resultado positivo, pero el trabajo puede seguir siendo bueno. Entonces valoraremos un poco todo. Es cierto que cuando tienes a todos los futbolistas y además vuelvo a decir, no ahora porque vengamos de una victoria, sino que ya me veníais escuchando esto, estamos entrenando francamente bien, estoy muy contento y siempre que esto pasa el entrenador tiene dudas. Cuando también tienes dos buenos jugadores por puesto, que pueden ser Lautaro y Cler, que pueden ser, como dices tú, Carmona y Tete, o Gonzalo con otro central, o cualquiera de los delanteros, pues bueno, muchas veces tienes que valorar muchas cosas, tomar decisiones, que para eso estamos, y bueno, tener claro que lo que haces lo haces en beneficio del equipo, que tú piensas en 25 y luego también es normal que los futbolistas que tienen una visión más personal pues puedan pensar que merecen jugar un poco más, un poco menos, pero como les digo yo, al final los entrenadores nos puede costar un poquito más, un poquito menos, pero siempre acabamos poniendo a los que creemos que nos van a ayudar a ganar el partido y nos basamos en el rendimiento tanto de la semana como de los anteriores partidos. Pues Machín, que lo tiene meridianamente claro, aunque no quiera dar pistas. El que también lo tiene claro en su discurso es Pacheta, que seguro estoy habrá mentalizado a los suyos como que el partido de mañana es una gran oportunidad en caso de ganar de eliminar definitivamente a un rival, porque si el Valladolid gana se mete en 30 puntos y dejaría al Elche ya a la friolera de 18, y para ganar ese partido estoy seguro que Pacheta les habrá inculcado a sus jugadores que tienen que jugar como si fuera una final, porque el Elche va a jugar como si fuera una final. Los duelos a tope, hay que

si no vais a parecer gambas. Bueno, pues enseguida hablamos del rival. Antes, un par de cortes de Pablo Machín hablando precisamente de los aficionados. El hecho de que el club haya tenido la iniciativa de que los abonados puedan comprar entradas a precios más reducidos para que haya un mejor ambiente. Esto es lo que piensa Pablo Machín sobre esta medida y la afición. A las iniciativas que tiene el club me parecen francamente buenas y sabiendo también que con la magnífica afición que tenemos, y no me canso nunca de repetirlo y no quiero ser tampoco muy reiterativo, sé que cualquier situación que haya para favorecer que puedan venir al campo y que nos puedan animar, pues la van a coger de buena manera, porque están siendo pieza clave en que el equipo no baje los brazos, en esa comunión que cuando llegué pues quería que se produjera, porque sí que es cierto que quizá al principio pues seguía la afición viendo que el equipo estaba haciendo un poco pues las mismas cosas, pero rápidamente, fruto del trabajo del equipo y de su buena predisposición, se dieron cuenta también de que los jugadores lo dejan todo. Y no es, lo fácil es aplaudir cuando se gana, ¿no? Pero es que aquí nos han aplaudido cuando no hemos ganado y han sabido reconocer el esfuerzo y la implicación. Y para mí eso, la verdad, que es muy gratificante y, te soy sincero, me dejó sorprendido, marcado y me di cuenta todavía más de que esta afición pues se merece todo. Sorprendido y marcado por una afición que se lo merece todo. Palabra de Machín. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes contar más en profundidad del rival mañana, el Valladolid? Pues un Valladolid que llega en buena dinámica, el Martínez Valero, que ganó la semana pasada en el José Zorrilla, al Español 2-1, y que viene a Elche con la intención de enlazar la segunda victoria en el Estadio Martínez Valero. Hay un detalle al que Pacheta en la previa le ha dado mucha importancia, lo acabas de comentar tú, Paco, se trata del calor. No es ninguna tontería, para mañana a la hora del partido se esperan más de 30 grados al sol. Por eso el técnico del Pucela ha adelantado el viaje a Elche. Esta tarde ya entrenan en tierras ilicitanas para adaptarse a la temperatura. Esta semana no nos hemos podido acercar a esas condiciones de ninguna manera. Bueno, pero sin duda alguna que es un tema de asfixia, es un tema de deshidratación, es un tema de que no estamos acostumbrados. Pero bueno, igual que cuando vienen ellos aquí y hay 4 bajo cero, pues tampoco están acostumbrados. Entonces, bueno, estas son las cosas que pasan de un sitio y otro, pero es verdad que 30 grados van a ser muchos grados. Estamos pues con todo preparado. Fernando ya les ha dado a los jugadores, Fernando, el nutricionista, ha dado todas las pautas que tenemos que ir cuidando. Y bueno, pues vamos allí a pelear con un equipo que entra muy, muy, muy duro a los partidos, que tenemos que estar muy atentos y que va a ser un partido muy, muy complicado. Pues la temperatura y el calor pueden ser factores importantes en el devenir del encuentro. De hecho, la prensa vallisoletana hace referencia a ello esta semana. En las últimas semanas el Valladolid ha llevado a cabo entrenamientos con nieve y con temperaturas muy bajas, por lo que el contraste puede ser bastante importante. Ya le pasó algo similar al equipo en su visita a Sevilla hace unas semanas cuando se enfrentó al Betis. Ha hecho mucho hincapié Pacheta también en la que para él es una de las claves del partido, entrar bien al encuentro y sobre todo muy concentrados. Mucha importancia la entrada en el partido. Ellos son especialistas en los primeros minutos. Meten goles, vuelcan el partido, te generan dudas, adquieren confianza, te la quitan a ti. Cuidado, mucho cuidado. Aspecto clave, cómo entremos al partido. Aspecto clave. Respecto a las bajas del Pucela para el partido en el Martínez Valero, destacar que la gran novedad en la convocatoria será el regreso del ex franjiverde Quique Pérez, que vuelve tras cumplir sanción. Los que siguen en el dique seco son Amalá, Luis Pérez, Masip, Kennedy y Anuar. Con todos estos condicionantes, posible 11 titular del Real Valladolid en Elche. Dibujo 1-4-2-3-1 con Sergio Asenjo en portería. Línea de 4 en defensa con Iván Fresneda por la derecha y Sergio Escudero por la izquierda. En la pareja de centrales Canales espera el regreso tras ser padre de Javi Sánchez, que estaría acompañado de Joaquín Fernández o de El Yamik, doble pivote con Roque Mesa y el camerunés Ongla, media punta para Gonzalo Plata, Óscar Plano y Darwin Machis, y en punta de lanza Sil Larín. El mercado invernal le sentó muy bien al equipo de Pacheta porque jugadores como Ongla, Machis o Larín le han dado un salto de calidad. Lógicamente, y pese a que Pacheta haya sido tan insistente en la previa, en Valladolid no hay excusas que valgan, confían en sumar los tres puntos ante el colista. Es cierto que el Elche está ahora en un buen momento, pero sigue siendo el peor equipo de la categoría tal y como reflejan los números de la clasificación, aunque obviamente la reacción del Elche en el último mes hace que el Valladolid venga al Martínez Valero con la mosca detrás de la oreja y con una larga lista de esfrangiverdes. Paco, lo comentábamos esta semana, como jugadores regresan Lucas Olaza, Luis Pérez, Quique Pérez, Iván Sánchez y Sergio León. También vuelven Pacheta y Chema Monzón, además del director deportivo Fran Sánchez. Será seguro un partido muy bonito y con un gran ambiente en el Martínez Valero. Lo viviremos y contaremos en directo en Marcador desde las 4 menos cuarto. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Pues vamos a repasar lo que nos depara el fin de semana. José Antonio, cuéntanos. Pues Paco, en fútbol, en la tercera ref, Torrellano e Ilicitano persiguen el sueño del ascenso. Más asequible lo tiene el Torrellano de Carlos de las Cuevas, que está a 4 puntos. Mañana sábado a las 12 del mediodía, el equipo blanquivioleta recibe en el Isabel Fernández al Gandía. Por su parte, el Ilicitano se enfrenta al Atlético Levante el domingo a las 4 de la tarde en el campo Diego Quiles. El filial está a 9 puntos de la quinta posición y necesita ganar sí o sí para tener alguna opción de alcanzar el playoff. Quedan 7 partidos. En fútbol juvenil, el Elche Juvenil A no tiene partido en la División de Honor, tampoco el Juvenil B en la Liga Nacional. Los que sí compiten son el Kelme y el Itango. El Itango visita el campo del Patacona y el Kelme el del Alcira. En fútbol femenino, el Elche de Pepe Contreras busca dar un nuevo paso hacia el ascenso en la Primera Nacional. El equipo ilicitano juega este sábado a las 6:30 de la tarde en el Diego Quiles ante la Rambla. En fútbol sala, el Clínica Blasco Juventud de Elche no tiene partido este fin de semana en primera. En balonmano, el Atigó Elche regresa a la Liga Guerrera Ciberdrola y lo hace con un partidazo mañana sábado a partir de las 6 de la tarde con la visita a Málaga, donde se enfrentará al Costa del Sol. Las franjiverdes están en la quinta posición y se enfrentan a un Málaga que es segundo con 3 puntos más. En la Primera Nacional masculina, el Atigó Elche de Sergio Beldá se mide al Levante Marni el sábado a las 7 en el Esperanza Laje. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central juega ante el Calpe el domingo a las 11:30. Además, en la Segunda División Nacional, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche se enfrenta al Club Melilla el sábado a las 7:30 en el Toscar. En la Primera División Masculina de Voleibol, el Club Voleibol Elche juega en casa ante el Cuenca el sábado a las 7:00. En waterpolo, las guerreras acuáticas del Zulu Club Waterpolo Elche juegan en el Esperanza Laje el domingo a las 11:15 ante el Waterpolo Marbella. Los chicos no tienen partido. Y por último, Paco, recuerdo que el próximo domingo los ilicitanos tenemos una cita con la edición número 50 de la Media Maratón Internacional de Elche, la más antigua del mundo. 3.200 atletas participarán en las bodas de oro para recorrer los 21 kilómetros que forman esta prueba a través del Palmeral Ilicitano. La cita el domingo a partir de las 10 de la mañana con la salida en Traspalacio. Recuerdo que Tele Elche emitirá en directo la carrera desde las 10 menos cuarto. No nos la perdemos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Pues pues marcado el fin de semana por muchos eventos. Os recuerdo, mañana volvemos aquí en Marcador desde las 4 menos cuarto para la retransmisión del partido Elche-Valladolid. Nos vamos al Club Deportivo Escuas a ponernos en forma. Feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.